Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 9 de septiembre de 2019. Nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Entregó importantes declaraciones en el programa de domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Y les recuerdo nuevamente que si usted tiene en el reloj las 10:12 y 32 segundos, 33 o 34, tiene que cambiarlo a las 11, porque hay que adelantar una hora. Como decía Patricio, ya somos una hora más viejo. Y si uno no quiere, no lo cambie, ¿no? Diputado, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Diputado Guillermo Teller se acaba de incorporar a la mesa como cada domingo, lo saludamos. ¿Cómo está? Bien, creo. Oiga, por ahí andaban diciendo que usted, los tsunamis lo asustaban. Que cuando venía un tsunami y le hacían una... se asustaba. ¿Qué ataque más artero? No. Usted está hablando, sí, de la foto en el Mercurio, ¿no? Sí, claro, pero bueno, Pero leyó lo que decía del Mercurio. Sí, que fue el primero en llegar, oiga, fue increíble eso. Sí, pues había una... Que iba corriendo. Iba corriendo cerro arriba. Con razón, porque... ¿cómo se lo había tomado en serio esto que hay que arrancar de tsunami? Llegó primero, imagínese, corriendo los cerros. Yo ni cañón, no hago eso, ¿eh? No... Yo es que aparte uno que no está... No llego ni la mitad, Miguel llegó primero arriba del cerro. No. ¿Cómo está bien? Nadie subió corriendo. Pero a paso, firme si llegó primero. Nadie subió corriendo. ¿Ah? Oye, pero ¿cómo lo hizo? Lo que pasa es que íbamos en una marcha extraña porque íbamos comunistas, demócratas cristianos, UDI. Entonces era la primera marcha que hacíamos. Se asustó, ¿ah? Y yo iba gritando, cuidado que viene la ola a las 40 horas. Se había logrado la unidad total. Qué maravilla. No, yo, mire, llegamos arriba. No, pero no fui el primero, llegamos varios arriba. Es que no salimos primero porque... El Mercurio decía que... Sí, primero. Claro. No, pero es verdad, porque nos hicieron salir primero. Fue la primera institución que le hicieron entrar al cerro, entonces era lógico. Yo estaba arriba, sí, allí arriba estaba tranquilo y me vino ese Soponcio, ese patatús. Oye, suena la... Oiga, que no me ha ocurrido, no es la primera vez que me ocurre, siempre me ha ocurrido en reposo, porque lo que pudiera pensar uno es cuando iba subiendo me dio algo y me caí o algo. No, primero no me caí, segundo no me desmayé, mentira, ya, porque alguien dijo que me había desmayado. Tercero, que lo hayan asistido carabineros, bomberos, Cruz Roja, etc. No, fueron las enfermeras de la cámara. Lo que pasa es que estaba a 2 minutos del puesto de mando de todo el evento. Entonces llegaron todos, pues efectivamente los carabineros, los bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, a ofrecer su servicio. Claro. Lo que yo agradezco en primer lugar, ¿verdad? Y hay que decir que salió harto bien el ejercicio del tsunami. Ahora, lo que no sé es si desde ahí de la cámara, el trayecto que demoramos, alcanzamos a llegar a ese cerro. Y segundo, no sé qué seguridad es de ese cerro, porque todos los porteños que iban ahí con nosotros decían, no, esto aquí se acaba en varios peñascos con un terremoto. Y estaban encima, entonces, mi casa ya antigua... Tendrán que mejorarlo y pensar también qué pasa con las personas que no pueden arrancar con la velocidad suficiente. ¿Dónde los llegan? ¿Al último piso? ¿Al Congreso? Que les da su ponce abajo, ¿no? Arriba. Claro, sí, arriba. Claro. Entonces, bueno, yo por si acaso, por precaución, no fui a la marcha hoy día, por eso pido disculpas, porque siempre voy a esa marcha. Oye, ya harta gente había preocupado, porque nos llamaron harta gente preguntando si sabíamos noticias de su... No, yo también agradezco. La verdad es que los llamados, no me pude contestar a todos, en WhatsApp y todas esas cosas, porque no... era mucho, pero ya estoy respondiendo. Incluso algunos que me llegaron al tiro lo estoy respondiendo ahora ya con más calma y buena letra. Pero sí, hubo una preocupación grande y mucha gente que... qué bueno que se preocupen de uno. Está bien, ¿no? Está bien. Ahora, lo bueno es que esos simulacros, como decía usted, permite corregir cosas, ¿no? Porque se habló de la gente con capacidad diferente, que la zona no era muy segura. Claro. El tiempo de trayecto. Exactamente. Una razón más para traer el Congreso a Santiago de vuelta. Así es. Mayor razón. Sí, pero que el operativo no era solo para salvar parlamentarios, pues estaba toda la escuela, toda la institución. Yo creo que los que menos quieren salvar son parlamentarios. También es dicen que fueron 200.000 personas las que participaron. Eso dicen. Sí. Bueno, si yo estaba todo. Mirando todo. Yo cuando me dio esa cosa que queda así como un vaído, dicen, ¿no? Pero no me desmayé. Estaba mirando cómo llegaban los niños, la gente, sí. Cómo venían organizados, venían con walkie-talkies, con banderas. Estaba re interesado en eso. Hasta que empecé a ver puntitos negros, no me hacía, yo dije, no, algo me va a pasar aquí. Así que me senté. Eso fue pero todo. Yo me recuerdo que cuando fue la asunción del Parlamento, cuando por primera vez el Partido Comunista tuvo diputados. Estuvimos allá en el Congreso, en el Valparaíso, y hubo un terremoto. El del 2010, por la réplica. 2010. Sí, por cambio de mando. Claro, y fuimos al cerro también, nos llevaron a todos, sacaron para allá, para arriba, para el cerro. Claro, algunos fueron al cerro, pero otros tuvimos que seguir la ceremonia. Claro, bueno. Mientras temblaba, estábamos en la ceremonia. Tenían que tranquilizar a los extranjeros. Lo cierto es que la subida esa no es poca cosa, ¿eh? Sí, no, no sí. Es poca cosa, es una subida para los que no tenemos costumbre, para los que están acostumbrados claro. A subir el cerro, ya no hay problema, pero los que no tenemos costumbre, es bastante pesadita y al llegar arriba uno llega como haciendo su... Llega como santiaguino. Como santiaguino, exactamente, como usted bien lo dice. Bueno, diputado, usted mencionó el hecho de que no pudo ir o no quiso ir más bien por prevención a la... O sea... Ciertas personas que saben de este tipo de enfermedades me dijeron que era recomendable que no lo hiciera. Me abstuviera. Yo lo que sabía que me hiciera una serie de exámenes, todas esas cosas. Que ¿no? El sol empieza a complicar también. Otra cosa, no hay para qué indagar tanto las intimidades. A usted le gusta, parece, ¿no? Sí. Bueno, pero si esta cuestión es que la farándula es la que deja, ¿no? Los canales sí. De televisión se pura farándula. Usted es periodista farandulero. Claro. Sí, yo está más preocupado de eso que de la mesa política. Ese cupé de la radio. Claro. Eso es lo que estamos haciendo. Quiere elevar el rating. Claro, quiere. A toda costa. Pongámonos serio. Diputado. Por eso es los matinales. Hoy día está desarrollándose la marcha que usted no pudo ir o no quiso ir, como quiera llamarle. ¿Qué? ¿Cómo visualiza todo este hecho de que una vez más 46 años y se tenga que estar marchando por verdad, por justicia? Bueno, yo creo que hay que seguir marchando todos los años, y haciendo todos los actos necesarios, porque han habido varios actos, por ejemplo en San Miguel, yo tampoco fui ayer, el único acto que estuve después de este evento, así que bueno, estuve en el aniversario de la Juventud Comunista en la CUT, que fue un acto emotivo, yo diría entusiasta de los jóvenes, por su aniversario, número 87 me parece. Sí, 87. Bueno, ahí ya hablamos del tema... 87. Hablamos ya del tema de derechos humanos, del golpe, de lo que significó Allende. Bueno, ayer, como decía, en San Miguel se puso una placa alusiva a las víctimas de la dictadura, ¿no? Se inauguró, hubo mucha gente, y yo creo que van a haber muchas actividades más, y me ha llegado una serie de invitaciones a otras actividades. Entonces, no es solo la marcha, es todo el mes. Y además yo creo que iniciamos un año importante en que debemos celebrar, recordar, unos 50 años de la Unidad Popular, del gobierno de la Unidad Popular, que fue un proceso que, como todos sabemos, duró varios años, desde que Allende fue candidato presidencial el año 52 por primera vez con un partido comunista que era ilegal, estaba ilegalizado y por lo tanto estaba clandestino, y que Allende sacó poquitos votos, menos del 5%, creo. 50.000 votos, ¿sabes? 50.000 votos, ¿eh? Claro, votaba menos gente, pero igual 50.000 votos era poco, ¿eh? Pero eso empezó a crecer y se afianzó, ahí empezó a afianzarse una unidad entre los partidos comunistas y socialistas, y el año 58 casi ganamos la elección, porque Por poquitos votos se perdió. Ganó Ibáñez, Ibáñez que derogó la ley maldita, o sea, el Partido Comunista pudo salir otra vez a la legalidad. Y en un plazo de cuánto, del 58, 12 años, se conformó ese gran movimiento que culminó con el triunfo de Salvador Allende y con todo lo que conocemos que hizo Salvador Allende, las grandes reformas para nuestro país, yo diría la liberación de los campesinos que vivían en el latifundo, que eran casi esclavos, y la nacionalización del cobre, que fue algo impresionante. Tengo entendido que se constituyó un comité 50 años, conmemoración 50 años. Hay ya comités trabajando, nosotros hemos adherido, queremos fortalecerlo, pero hay que trabajarlo todavía, para mi gusto, mucho más, y tiene que ser objeto de seminarios, de estudios, de cursillos, de conferencias, de actos, de actividades, en que todavía muchos puedan contar esa experiencia, porque sin lugar a dudas que lo que se hizo en ese gobierno, que si bien es cierto fue derrotado en sus aspiraciones de llegar al socialismo de la chilena, como se hizo, y profundizar la democracia, no está cancelado. Los objetivos que allí se plantearon no están cancelados, es decir, están ahí en el tapete. Muchas de las cosas que hemos hecho y que se hacen, por lo que se lucha, tiene su raíz en lo que fue ese proceso de la unidad popular. Así que creo que hay que celebrarlo en grande, en Chile, en el mundo entero. Estoy seguro que van a haber muchas expresiones de esto, y que de nuevo el ideario de Allende y la forma como Allende encabezó ese proceso, yo creo que va a estar en alguna parte muy bien establecido. Y además también hay que resaltar el papel que jugó el Partido Comunista, que jugó un gran papel, un gran papel, y el significado que tuvo la unidad de partidos políticos y de instituciones sociales de la época, que jugaron también un tremendo papel en lo que fue ese gobierno. Diputado, bueno, obviamente saludarlo. Yo quería preguntar, a raíz del acto de los 87 años de la juventud, yo también tuve la posibilidad de participar, muy bonito, pero quería en realidad preguntarle respecto al último que señalaba de la construcción de unidad, porque en ese acto, en parte de sus palabras también hablaron, obviamente en relación a eso, lo importante que era para poder en el fondo seguir avanzando, pero también respecto a política de alianza desde bueno, el Partido Comunista, pero también desde la juventud. ¿Qué nos pudiese contar o compartir hoy día respecto a eso? Bueno, el acto de la juventud comunista tuvo una virtud notable, y es que estaban representadas prácticamente todas las juventudes políticas, ¿no? Sobre todo la de la Unidad para el Cambio, la del Frente Amplio, y había un par de lo que fue la Nueva Mayoría. Y se han ido concretando algunos tipos de unidad fragmentaria, por lotes, como dicen los jóvenes, pero que están empeñados en impulsar la reforma de la, o sea, la en sostener la defensa de la educación en las universidades, encabezar de conjunto las elecciones que vienen, y además están muy interesados en COP25, que se van a actuar todos de conjunto, ¿no? En actividades también en la APEC, van a buscar la manera de repudiar sobre todo la presencia de Trump aquí en Chile, si es que viene. Pero claro, allí está la presencia de todos estos jóvenes. Lo que yo decía es que ojalá esto se expresara a nivel nacional, porque si no nos unimos, bueno, vamos a perder, o no, o vamos a postergar lo que pudieran ser triunfos en las municipales, en las gobernadores, en parlamentarias y en presidenciales, ¿no? O sea, a lo mejor van a sacar buenos dividendos algunos partidos, pero el conjunto de la sociedad chilena se va a ver otra vez obligada a ser gobernada por un gobierno de derecha, pues si eso, pues si no nos unimos va a pasar eso. Ahora, lo que yo decía es que ya se han realizado conversaciones, hubo conversaciones con la Convergencia Progresista, en que ellos nos pidieron que empezáramos a conversar sobre posibles pactos a gobernadores y alcaldes. Y eso, y va a haber una, se va a poner una fecha para concretar. Y estamos ya de acuerdo con el Frente Amplio para conversar como Unidad para el Cambio, el Frente Amplio, el lunes, este, ¿no? Lunes a las 12, a la 1 del día, a la 1 del día. Claro, van a ser todavía conversaciones, ¿eh? Pero ojalá esto ya empiece a significar que nos vamos a poner de acuerdo, por lo menos en algunas gobernaciones, en algunas alcaldías. Si es que no hay un acuerdo amplio, que está difícil, se ve muy difícil en toda la línea, pero que al menos veamos los puntos cruciales que de alguna manera determinan las próximas elecciones y que allí nos pongamos de acuerdo. ¿Esta conversación es solo Unidad por el Cambio con el Frente Amplio o también se incluye el No, solo Unidad por el, o solo Unidad por el Cambio. Más adelante puede que ya conversemos todo, ¿eh? Correcto. Los que están quedando fuera de estas conversaciones son los demócratas cristianos. Sí. Lo que estamos... Claro, pero eso ya, eso será otra discusión que en algún momento también tiene que conversarse con eso, pero hasta ahora la cosa va así. Ahora, diputado, hay una fecha que creo que es el 25 de octubre en que se cumple un plazo legal para afiliarse o desafiliarse a los partidos. ¿Esto puede influir en cuanto a que, yo me imagino, por ejemplo, hay alcaldes de Muerta Cristianos que saben que sin el apoyo de Unidad para el Cambio o de alguno del Frente Amplio no van a poder ganar? ¿Esta fecha podría influir en estas conversaciones? Porque ahí al final es el candidato va por un partido o no, si va como independiente. Sí, siempre se producen algunos reacomodos y ya se han producido renuncias a partidos de algunos personeros demócratas cristianos. Que no sé si van a ir a la Unidad por el Cambio, van a seguir como independientes, van a ir al Frente Amplio, no lo sé. Como sé que el PPD también se han producido. Y sí, siempre hay ese, y una especie de trasvasije, ¿eh? Pero no va a influir en las conversaciones, seguramente. No va a influir en las conversaciones. Solo pasar el aviso de que estamos con la transmisión en vivo desde el Facebook. Está lento el Facebook Live. No encuentro que se mueve poco. Pues no sea. Bueno, eso porque usted se moverá poco, yo encuentro que el asunto es que llega. Está una hora más vieja. Por eso se mueve menos. Se mueve solo para los terremotos. Bueno, solo quería contarles que nos llegan saludos desde Canadá en particular, y le llegan saludos desde Chile a todo el panel de la radio, y que causó alguna... hay algunos comentarios respecto de que el Partido Comunista tiene presidente para rato, pero causó algo de simpatía y de gracia el tema del tsunami de las 40 horas. Pero coméntenos, eso le quiero decir a los auditores y auditoras. Obviamente también estamos siguiendo la marcha. Diputado, usted que estaba conversando, ¿cómo es la cuestión de los mecanismos, la forma de la posibilidad de acuerdo? Porque puede ser un acuerdo político, puede ser un pacto, puede ser un conglomerado, puede ser por omisión. ¿Cómo? ¿Eso se está discutiendo también finalmente? ¿Cómo? No, pues no hemos empezado a discutir todavía. Nosotros estamos dispuestos a acuerdo, ¿eh? Y puede ser de cualquier manera. Yo creo que se van a dificultar un poco las primarias legales. Dentro de la Unidad para el Cambio estamos dispuestos a hacer primarias legales entre nosotros, porque también vamos a competir en algunas partes. Pues van a, si tenemos un candidato a alcalde y alguno de los otros dos partidos tiene candidato a alcalde, y a lo mejor dicen, no, bueno, usemos las primarias legales. Ya está bien, las usamos. Que gane el más mejor. Que gane el más mejor. ¿En qué lugares? No sé. Y después puede que, no sé, porque otros partidos... Porque el problema es que las primarias legales son pactos nacionales. Usted no puede correrse de una comuna a hacer primarias con otro. Ah, ¿no? Claro. Son nacionales y esos son los que hacen los pactos y amarran. Y eso es lo que no quieren muchos partidos, amarrarse tales con cuales. No, eso va a ser difícil. Pues están las primarias convencionales, que a mí no me convencen, o sea, o primarias ciudadanas, que también lo dicen, que a mí no me convencen porque no tienen ningún viso de legalidad, no lo amarran ustedes, no son vinculantes, no son porque vinculantes, las primarias legales se hacen al, y no tienen financiamiento. ¿Ah? Las primarias legales se hacen al alero del CERVEL, ¿no? Sí, al alero del CERVEL y son pero, financiadas. Y las convencionales no. No, pues convencional. No, puede usted pedirle al CERVEL también, pero no le van a dar plata ni son vinculantes. Yeah. Pero lo más importante es eso, ¿no? O sea, alguien es podría, que sea vinculante. Alguien puede perder la primaria ciudadana y presentarse igual de candidato. O presentarse ¿no? él o presentar a otro. Claro, claro. Porque no mientras está obligado. Si se amarran los partidos no pueden poner a nadie. Y siempre tienen un independiente bajo la manga. O sea, estas cosas son muy complejas. Porque siempre aparece un independiente por ahí, fuera de todo pacto, pero que de independiente tiene poco, ¿no? Y a propósito de las renuncias, hay que fijarse bien en las renuncias, etcétera. Ahora, puede ser por omisión, yo te apoyo en esta comuna, tú me apoyas en esta. Y yo no llevo candidato en esta, tú llevas candidato y ahí te apoyamos a ti. Pero yo llevo en esta otra y tú no llevas ahí, tú me apoyas ahí. Eso es por omisión, pacto por omisión. Presidente, pero yo, digamos, antes de entrar a la... Y lo otro que hay, el que tiene, mantiene, que muchos levantan esa bandera, porque tiene, mantiene. ¿Eh? Es una consigna antigua en nuestro país. Sí. Pero yo me pregunto, diputado, tal vez por un punto que se discute poco cuando se acercan las elecciones, pero tal vez es bueno discutirlo ahora que todavía queda algún tiempo, que es el del sentido y la consigna que impulsa la unidad. Es decir, una cosa es ponerse de acuerdo para que en un cierto lugar un alcalde sea de este partido o de este otro, pero la pregunta siempre que se hace el ciudadano es ¿para qué? O sea, ¿qué perseguimos con esta unidad? Y yo creo que eso es bien importante y estábamos conversando en la primera parte del programa sobre que los grandes temas en Chile siguen abiertos y en particular el tema de la distribución del ingreso es un tema que convoca a mayorías si es que se maneja bien. Creo que el caso de las 40 horas ha sido emblemático en ese sentido, cuando se observa que millones de chilenos son beneficiados por un proyecto, esos millones se movilizan, ¿no? Hacen pesar su voz. Entonces la pregunta, diputado, es ¿en qué grandes puntos de acuerdo se ha pensado, se está pensando? ¿Qué surge como consecuencia de todas estas últimas movilizaciones? Bueno, a ver, siempre se concibe la elección municipal como elecciones más locales, en que a la gente le interesa mucho cuál es la solución de sus problemas, lo que le atañe directamente respecto de su calidad de vida. Y es claro que la distribución, los bajos salarios, las bajas pensiones influyen en la calidad de vida. Entonces es un tema general a toda la ciudadanía, igual que los temas de salud, de delincuencia. Nosotros ya tenemos un programa municipal, una propuesta de programa municipal que se está discutiendo en las comunas, en todas partes, se ha abierto la discusión, que lo vamos a discutir ahora con Unidad para el Cambio. Y Unidad para el Cambio ha hecho bien en comenzar a trabajar en encuentros regionales y ahora está bajando el nivel comunal, donde se han tomado prácticamente todos los temas. Han existido exposiciones, a mí me parece que de muy buena calidad, en que se han tocado los temas, bueno, de cambio de constitución, de la jornada de trabajo, de los derechos de los trabajadores, del cambio climático, el tema de salud, de delincuencia. Han habido exposiciones, entonces ya hay un material que permite tener elementos muy claros de qué ir a conversar con la ciudadanía. Ahora, nosotros como partido en particular estamos discutiendo y pensamos que el próximo congreso que se va a realizar el próximo año debe culminar con un nuevo proyecto de desarrollo para Chile, donde están tomados todos estos aspectos. Ahora, ¿cómo queremos discutir este proyecto entre expertos, entre puros especialistas? No, queremos que fundamentalmente sea discutido con trabajadores, con los jóvenes donde estén, bueno, con la mujer, con la sociedad organizada y en general, o sea, darle la posibilidad a todos. No queremos hacer una cosa internista. Y porque así vamos a poder también calibrar exactamente cuáles son las demandas que quiere, el pueblo de Chile, para un nuevo gobierno, para nuevos gobiernos municipales, para los gobiernos regionales, etcétera. Eso es decir que tenemos ya a esta altura nosotros muchos elementos programáticos como para conversar con la ciudadanía. Un tema que no puedo dejar pasar, la cara con la que me mira, solo porque le tiré esa talla, quedó picado conmigo. Bueno, tiene que ver con el debate de las 40 horas. Entre paréntesis, estoy de Buchimol. Con el debate de las 40 horas, porque comentábamos en el entretiempo de que el debate, la verdad es que dejó bastante que desear. No sé, pues esta idea o estas frases que lanzó el ministro sobre la Copa América o la misma CONAF, cuestiones que nadie se Patricio explica Melero, mucho. Que no, que 40 horas, si están los brigadistas de CONAF apagando incendios forestales, se van a tener que ir. Exactamente. La verdad es que... O que los pilotos de los aviones van a tener que... No, pero eso fue un meme, no lo dijo nadie. La verdad es que sorprendió el bajo nivel con el que se intentó, como no sé si habrá sido una estrategia o no, pero aquella forma en la que la derecha intentó abordar el debate, al contrario de una postura mucho más sólida, obviamente, de quienes son impulsores del proyecto. ¿Cuál es su visión? ¿Qué nos podría compartir? O inclusive si hay alguna anécdota respecto a cómo se fue desarrollando esto, creo que sería muy interesante poder compartir. En las redes, esa afirmación sobre la Copa América del ministro ha causado furor. O sea, ha sido training topic ya varios días, con varias cosas. Pues el Sánchez que va a disparar un penal, y que justo cuando lo dispararon dice, ah, se me acabaron las 40 horas, se ¿ah? Y un locutor que está dando el clima y dice, ah, momentito, a ver, ese pasó, ¿verdad? Llegamos a las 40 horas. Sí, no, si el otro también, pues si los dos lo hicieron, y pero eso en Twitter fue fantástico. No, claro, pero el del tiempo, eso lo digamos fue en vivo. Lo hizo en vivo y sí, lo hizo en vivo. El de Alexis Sánchez es una parodia, digamos, adaptada. ¿Usted no apareció? Perdón. No, pero por favor. De primero. No, yo le quería llevar ya que está el tema de las 40 horas, que entre paréntesis hay. Se le subieron, pues le pasaron por encima al conductor. El conductor está planteando una actividad el próximo domingo. Por las 40 horas, pero lo que llama la atención es que la batería de arremetida contra las 40 horas ya se está saliendo del marco, yo me imagino, institucional, en el sentido de que el presidente del Banco Central interviene y entra a la palestra. Y comentaba Patricio al comienzo, decía, la autonomía del Banco Central prácticamente ya quedó de lado, porque Marcel, presidente del Banco Central, sale a disputar el tema de las 40 horas. Claro, ahora lo que están planteando ahora es que ¿cómo se les ocurre plantear reducir la jornada a 40 horas cuando la situación económica está tan mala en el país? Entonces la pregunta obvia es, ¿de quién es la responsabilidad que la situación económica está mala? ¿Es de los trabajadores? Porque los trabajadores nunca pueden usufructuar de nada, ni cuando está buena la economía, ni cuando está mala. Igual los sueldos siguen bajos, las pensiones bajas. Entonces, bueno, ¿cuándo entonces van a poder llevarse a la práctica los derechos de los trabajadores? Que este gobierno además no es solo contra las 40 horas que está dirigiendo sus baterías, es por aprobar una serie de proyectos que son regresivos en relación a los derechos de los trabajadores, que eso hay que tenerlo claro. Y toda esta campaña contra las 40 horas, detrás de eso está el planteamiento para ganar voluntades para aprobar estos proyectos, y el peligro está en que los pueden aprobar. Ahora, los pueden aprobar con 40 horas, sin 40 horas, y eso está claro. Entonces las 40 horas aparece como la contrapartida, puedo decir, más nítida sobre los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿qué culpa tienen los trabajadores de ganar bajo sueldo, que no tienen mayor poder adquisitivo como para aportar a que la mejore la economía? No las tienen, son los grandes empresarios, son los que mueven los capitales, porque ellos dicen que son los que mueven la economía. Si no ponen plata para invertir, no hay economía. Si eso está y lo han demostrado y se han encargado de decirlo, ¿eh? Entonces son ellos los que tienen que de alguna manera asumir la crisis que pueden estar sumiendo al país, porque se está hablando de una crisis mundial con esto de la amenaza de Trump, la guerra de Trump, ya se habla de una recesión mundial. Por ejemplo, estaba escuchando, Alemania está casi a punto de entrar en recesión, Brasil, que es la tercera economía, ¿eh? Inglaterra anda por las cuerdas con esto de la salida del mercado común europeo y del Brexit y de todas estas cosas. Ya han llegado ya a lo más, a cuestiones bajas, a golpes bajos. La prensa se la está jugando, el Mercurio sobre todo, pero y los canales también, que están tratando de revertir esa simpatía que ha tenido las 40 horas con todas estas cosas, ¿no? Con todo esto, que son muchos argumentos. Pero yo creo que el apoyo fundamental de las 40 horas está en los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores, y que yo espero que se exprese con mucha fuerza en esa actividad que se está preparando para el 15 de este mes, ¿no? Ahí en la Plaza Italia hacia el Mapocho. Sí, por ahí es, ¿no? Sí, por ahí, pues, estábamos viendo ahí que el lugar exacto es, decía Costanera Andrés Bello. Bueno, pero se va a saber al tiro, porque ahí va a estar en Plaza Italia, el escenario. Yo sé que hay más de 30 bandas que están actuando gratuitamente, y que eso se ha financiado con aportes de parlamentarios, de personas, de algunos partidos, algunos no, pero y tendrá que financiarlo la misma gente que sea convocada, y como dije, los artistas gratis, muchos que están haciendo aportes en sonido, en otras cosas, en escenarios, qué sé yo, es lo que me han contado los que están organizando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros todos? Ir a esa actividad. Ir, y yo los invito a que vayamos, porque eso va a significar, esa es la defensa esencial de las 40 horas. ¿Ya? Y debe transformarse también en un acto por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Una defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Es fundamental. Diputado, esta semana que recién termina, se presentó la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillo, y esta vez la oposición, de alguna manera, actuó un poco más unida. Lo digo así, porque un poco más, porque no fueron todos, y no son todos los que están disponibles todavía para aprobar esta acusación en la discusión de la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Cómo siente usted que está dándose esa arista de la política y entre el Parlamento y el gobierno? Bueno, yo creo que el gobierno ahí está defendiéndose como gato de espalda, como dicen. Porque la verdad es que ha concitado la mayoría la unidad de la mayoría de la oposición, la acusación constitucional, hasta ahora. Pero el gobierno, como siempre, está haciendo todo lo posible por tratar de sacar para el lado algunos votos de la oposición, que no están bien comprometidos, que están todavía en la duda, o que han tenido una actitud permanente de apoyar al gobierno, ¿eh? En este periodo. Pero el Partido Comunista Cristiano ahora entró como tal en la palestra, o sea. Pero dio libertad de acción. ¿Ah? Dio libertad de acción. Claro, porque hay algunos que no van a apoyar seguramente, que los conocemos, quiénes son, pero son los menos, serían los menos. Serían los menos. Yo espero que todavía recapaciten y que pueda ser aprobada la acusación constitucional, porque de más, de sobra hay para hacer una acusación constitucional. A la actual senadora Proboste, por mucho menos, la dejaron fuera del Ministerio de Educación y 5 años sin poder aspirar a actos públicos. Así es. Diputado, yo le quería preguntar un poco en términos de relaciones exteriores, porque en la semana se produjo las declaraciones de Jair Bolsonaro insultando a la familia Bachelet Jerez. Aquí Patricio hablaba hace un rato de que calificada como una reacción tibia la de Sebastián Piñera, justo cuando salen las declaraciones viajaba el canciller chileno a Brasil y prácticamente omitieron el tema. Bueno, Piñera semana antes tuvo que encarar en la derrota política y electoral de Mauricio Macri, otro aliado derrumbado, digamos, allá en Argentina. En Colombia, otro aliado de Iván Duque, el presidente de Colombia, otro aliado Sebastián Piñera, con una situación bastante desastrosa con el aumento de asesinatos de dirigentes sociales, de guerrilleros. ¿Cómo está viendo usted el comportamiento de la política exterior de Piñera, que además hace unos meses era muy exitista de parte de él? Bueno, yo la veo un poco errática, ¿no? Porque él yo creo que pensó que cuando fue a Cúcuta que podía revertir la situación de Cúcuta, lo mal que le fue en Cúcuta con esto del incendio de la Amazonía. Entonces él llegó aquí diciendo que el G7 le había encargado ser el coordinador de toda la campaña para apagar los incendios en la Amazonía. Y ha pasado sin pena ni gloria, porque primero Bolsonaro no aceptó la ayuda que le entregó el G7 o que le entregó Francia. Parece que le dieron un cargo ad honorem a Piñera porque no le pasaron ni plata para hacer eso. No, nada. ¿Eh? Claro, mandó lo que tenía que hacer, o sea, mandó 3 o 4 aviones de Chile que algo colaborarán, que no van a hacer lo esencial. Eso todavía creo que sigue ardiendo, lo que es nefasto. Y que responde sobre todo a una política, o sea, nunca Piñera ha hecho una crítica a la política del gobierno de Bolsonaro respecto a la Amazonía, que autorizó las quemas para rescatar tierras para la ganadería y para otros emprendimientos económicos, incluyendo la minería, emprendimiento inmobiliario, etcétera, ¿no? Y eso es lo que originó entonces estos incendios, más el cambio climático. O sea, ¿cómo se le ocurre en estos momentos que estamos en tiempo de sequía, de cambio climático, autorizar quemas, sobre todo en la Amazonía? Bueno, también están sectores ilegales que lo hacen, ¿no? Como lo hacen en Chile y otras partes, hacen también las quemas, lo que es muy peligroso. Pero bueno, pero aquí el hecho, lo que quiero resaltar es que Piñera llegó aquí poco menos que con bandas y fanfarria diciendo yo soy el coordinador, y no ha pasado nada. Y después su amigo Bolsonaro saca esta declaración tan destemplada contra Bachelet, y sobre todo que ofende, ¿no es cierto?, a todos los que fueron torturados, asesinados por la dictadura, entre ellos el padre de la expresidenta. Claro, diciendo que Pinochet, él ya había dicho antes que Pinochet mató a pocos en Chile, ¿verdad? Y que Pinochet nos salvó de ser como en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Y Piñera dio una respuesta muy controvertida. Dijo, no acepto ninguna palabra, o sea, de ninguna manera, ofensa al padre, la expresidenta. Pero después dijo que la presidenta tenía que comprobar sus acusaciones sobre Brasil. siento que las cosas están a la vista. Y después el canciller va, y la verdad es que es ir a abrazarse con Bolsonaro, a decirle, buen amigo, no haga caso de lo que dicen. Bueno, ahora allí en Brasil ha habido una respuesta grande a esta intervención de Bolsonaro. En el parlamento y en las calles se hicieron grandes protestas por estos dichos de Bolsonaro. Lula, desde la cárcel, hizo también una declaración muy fuerte. Hoy día aparece Cardoso, otro expresidente, también contra Bolsonaro. Y Bolsonaro ha perdido mucho en las encuestas. Ahí venía una nota en que Bolsonaro, con esta declaración, perdió varios puntos en las encuestas. Sigue estando más alto su apoyo, parece, que el de Piñera todavía. ¿Ah? Que parece que todavía, no me acuerdo dónde leía, Bolsonaro y su gobierno tiene más apoyo que Piñera y su gobierno. Sí, pero luego... Como dato de la causa. Luego va a caer. Pero va bastante, ha bajado muchísimo, porque llegó con un 60 y tanto. más o menos como Piñera. Que no ha logrado mostrar ningún éxito. No sé, digamos, porque una cosa es tener un gobierno neutro que signifique que la economía no repunta, que las condiciones de vida se mantienen, un poco lo que pasa en Chile, pero él ha mostrado fracasos. Y esto de la Amazonía es realmente un fracaso importantísimo, porque los brasileros saben lo que significa. O sea, acuérdense, y pongamos la comparación, acuérdense lo que pasó en Chile cuando se produjo el gran incendio hace 2 años, que estaba el país conmocionado, porque todos nos dimos cuenta de lo que significaba que se empezara a incendiar el país. Fue un cambio cualitativo, ¿no? Ahora, en Brasil está ocurriendo lo mismo. Hay prácticamente ya 3 semanas de un incendio que no puede ser controlado, sabiendo los brasileros y teniéndolo claro, porque se lo enseñan desde la escuela cuando son chiquititos, la relevancia que tiene la Amazonía para el mundo y para Brasil. Y ven que un gobierno no es capaz de hacer nada porque no puede o porque no quiere. Las dos cosas son válidas. Entonces creo que efectivamente la caída de popularidad de Bolsonaro es más seria que la que ha tenido Piñera en Chile. Además, lo cual es re importante para América Latina, porque se trató de presentar a Bolsonaro como la opción, digamos, de ultraderecha para el continente. Además, Patricio, que el gobierno de Bolsonaro entiende que hay que quitarle terreno a la Amazonía para expandir la producción agrícola y la exportación por ese camino de Brasil. Por supuesto, pero si eso se fuera hecho con un plan de desarrollo y el gobierno estuviese diciendo vamos a acotar esto a no sé cuántas millones de hectáreas ganaderas, etcétera, uno podría entenderlo, podría no estar de acuerdo, pero podría entenderlo. Pero acá se les pasó la mano. Se está quemando indiscriminadamente todo ese importantísimo sector. Y ese es el problema. Y el problema de Bolsonaro es que no logra encontrar la forma de controlar la situación. Respecto a la agenda internacional, esta semana un tema que también estuvo sobre la mesa fue toda esta polémica entre Chu Bu, el embajador de China en Chile, y bueno, algunos personeros de la derecha, y entre ellos Bello Lio, gracias. Y ¿qué análisis pudiese compartir usted, diputado, respecto a esta situación? La verdad, yo leí las columnas del embajador chino y sobre todo la que salió en el Pulso, no, en el Financiero, porque el lunes sacó 2, una que salió en la Tercera y una que salió en el Financiero. Las 2 bastante interesantes en todo caso, pero a mi parecer, al menos sobre todo la del Financiero, sin duda más interesante, y que hoy día también en la Tercera viene todo un reportaje sobre la figura del embajador chino y el rol que cumple, digamos. Pero son declaraciones duras, digamos, poco habituales en el lenguaje diplomático. Eso lo hace mucho más interesante aún. Sí. Bueno, yo, lo primero que no cabe duda es que en Hong Kong hay un problema. O sea, eso no se puede desconocer. Hong Kong era una colonia británica hasta hace poquito. Y da la impresión, porque yo he visto en algunas de las manifestaciones banderas británicas, y hoy día aparecen pidiéndole a Trump que los libere una parte de la oposición. Entonces como que va dejando claro para dónde van todas esas manifestaciones. Porque todo esto empezó por un proyecto de ley que permitía la extradición de personas que hubieran huido de China continental a Hong Kong, o que hubieran cometido delitos en Hong Kong contra China, que hubieran sido extraditados. Ese fue el punto que habría originado las protestas. Pero si uno empieza a indagar, al parecer detrás de esto hay otros intereses, y responde ya a toda esta confrontación más global, esta guerra incluso económica en que está Trump contra China, y que buscan la posibilidad de debilitar a China. Eso es indudable. Hong Kong es una isla que tiene un estatus particular, ¿no es cierto? Pero es territorio chino. Sí, territorio chino, sí. Pero tiene autonomía, ¿eh? Gobierno autónomo. O sea, hay una fórmula bastante curiosa, que es un país, dos sistemas. Exactamente. Territorialmente es chino, se fue el acuerdo, pero el sistema político que existe en Hong Kong es distinto del que existe en el resto, sí, de China. Entonces, lo que quieren hacer fracasar es esto, que dijo el Pato recién. Eso lo quieren hacer, esa doctrina la quieren hacer fracasar. Ahora, toda la polémica surgió porque un diputado, este diputado Velorio, se entrevistó con uno de los quienes serían líderes del levantamiento, de las protestas en Hong Kong. Curiosa entrevista. Fue a Hong Kong, tengo entendido, a conversar con él. Entonces, ¿qué lo mueve a Velorio ir para allá? ¿Su amor, el amor de la derecha por lo... ¿Por qué? ¿Por lo que representa esta protesta? ¿Qué es lo que es? Porque si usted ve la derecha, la gran mayoría de la derecha está por mantener vínculos con China y los más estables posibles, porque son los principales socios económicos del país, ¿eh? Y el embajador dice muy bien, cuidemos esta relación, ¿eh? Lo dice claramente, y que él no va a aceptar injerencia en los asuntos internos de China, cosa que le corresponde resolver a los chinos. Eso es el punto como está. Esto fue discutido en la Comisión de Relaciones de la Cámara y fue rechazado la protesta que querían presentar algunos, que lo hiciera el gobierno de Chile contra China por el tema de Hong Kong. Fue rechazado la Comisión de Relaciones con voto de la derecha incluso. Entonces en eso hay una división también de la derecha. Tengo entendido que también fue Boric con Velorio a Hong Kong. No, parece que Boric se acopló a las declaraciones. Boric. No, fue que viajó con Velorio, parece. Eso es lo que yo entendí. Milosevic, ¿no? Milosevic. Y Boric fue que hizo las declaraciones. Porque desapareció Boric, o sea, haciendo declaraciones. Yo lo vi en fotos con Velorio, pero bueno. Ah, sí, pero fue en declaración en torno de la carta del embajador chino. Ellos sí rechazaban la dureza del lenguaje usado por, sí, el embajador de China. Respecto a... Claro, porque es complejo el tema de cómo intervienen los embajadores. Pero parece que no, que el embajador fue firme, pero no transgredió. Pero cuidadoso. Pero no transgredió, ¿eh?, nada en relación a lo que deben ser las relaciones diplomáticas. Ahora, bueno, hay embajadores que lo han sacado por declaraciones, pero... Se los llama a terreno. Claro. Pero en este caso, yo creo que lo que usted decía, diputado, es bien importante de recalcar. Hay una declaración del canciller chileno, el reemplazante de Ampuero, que dice que respecto de Venezuela hay un rasero, pero respecto de China hay que ser más cuidadoso y comprensivo, dice él. Porque en el caso de China, lo que hagan los chinos lo resuelven los chinos. En el caso de Venezuela, lo que hagan los venezolanos lo resuelve Estados Unidos con ayuda del Grupo de Lima. Es que realmente es muy vergonzosa la declaración del canciller chileno. No, es claudicante. Es realmente increíble. Pero bueno, yo quería solo decir una última cosa, que respecto a las duras declaraciones que tuvo en teoría el embajador de China, yo hay una parte que me parece que es relevante. Lo que él señala es que el respeto mutuo, el beneficio recíproco y la ganancia compartida son los principios de la cooperación entre todos los países. La posición de China es coherente y clara. Dos puntos. No hay ganadores en una guerra comercial. No queremos una guerra comercial, pero tampoco tenemos miedo a entablar una y combatiremos si resulta necesario. Si algunos estadounidenses siguen aferrados a esta práctica en contra de la tendencia del mundo, esta solo será como tirar piedras a su propio tejado. Ese es más o menos el tono, también para compartirlo con los auditores y auditoras de la radio. Yo quisiera en medio de esta contienda entre grandes potencias, ha pasado un poco desapercibido las medidas que ha tomado Trump contra Cuba este último tiempo, que son ya realmente llegan, son tremendas, al paroxismo, no sé, a una deshumanización de las relaciones absolutas, porque han rebajado la remesa que le mandan a los familiares desde Estados Unidos, las remesas en divisas, ¿sí?, las han rebajado al mínimo. Le han prohibido a los ciudadanos norteamericanos viajar a Cuba, es decir, para bajar la cantidad de turistas que viajan, que son cientos de miles de Estados Unidos a Cuba, lo han rebajado. Todo esto va a hacerle daño a la economía. Le están prohibiendo que transporten petróleo desde Venezuela, y lo han tenido que empezar a comprar en otros lados. Le han prohibido que puedan adquirir préstamos o tener avales para préstamos en divisas. O sea, le están cerrando toda la banca, todas las posibilidades, todo lo que había, se había avanzado en relaciones cuando estuvo Obama de presidente, todo eso está borrado y se ha sido revertido, pero ha sido llevado ya a una, no sé, pues a una situación bastante difícil e insostenible. Es que, claro, yo no sé, los cubanos con su heroísmo van a salir adelante seguramente, y teniendo muy claro lo que es el imperialismo, muchas veces han derrotado a Estados Unidos en sus pretensiones, pero yo creo que hay que tener una mirada allí, porque eso es una violación flagrante a los derechos humanos. Lo que se hace en relación a Cuba en este momento es una violación flagrante a Cuba y a Venezuela. Después se dice que muchas veces la historia era que los cubanos no dejaban salir a nadie de la isla. Es mentira. Son los norteamericanos los que le prohibían, ¿eh? Los que le prohíben salir. Que en Cuba no había libertad, que la gente no podía vender sus casas, sus autos. Todo eso ha pasado a la historia, ¿eh? Todo eso ha pasado a la historia. Pero entonces no era esa la causa de las medidas que tomaba Estados Unidos. Las causas son absolutamente ideológica, por decir, Estados Unidos, el que manda en el mundo, nosotros tenemos la hegemonía. Entonces, claro, un país mucho más pequeño como es Cuba, claro que así, aquí tomen como ejemplo esto, miren lo que yo puedo hacer si es que no hacen lo que yo digo. ¿Cómo yo los castigo? Bueno, y no lo están haciendo solo contra Cuba, contra Venezuela, contra Irán, contra China, contra Europa ahora, otras medidas, etcétera. Sí, yo creo que es bueno dar algunos elementos. Son, restringieron a $1,000 trimestrales las remesas que se pueden enviar. No se pueden enviar remesas a familiares de funcionarios de gobierno o miembros del Partido Comunista de Cuba, o personas que estén en la lista negra. Claro. Porque hay una lista negra. Después cancelaron los acuerdos de educación, salud y cultura, al punto que, por ejemplo, una compañía de ballet de Cuba ir a Nueva York a actuar, suspendido. Están suspendidos y rebajados los viajes de yates y de barcos a la isla, que va a afectar básicamente el turismo. No se pueden hacer préstamos de banco, o sea, Cuba no puede pedir préstamo a un banco extranjero. O sea, lo que decía el diputado Telio, son infracciones incluso a leyes internacionales. Y bueno, llevarlo también al hecho de, yo creo que vale la pena de comentarlo, o sea, para que la gente se haga una idea, es que si esas medidas se aplicaran en un país como el nuestro, ¿no? De que aquí no pudieran venir cruceros, limitar la llegada de turistas extranjeros, que la gente que pudiera enviar remesas al extranjero a familiares aquí en Chile se restringiera a $1,000 trimestrales. O sea, una cuestión que realmente, y que además tiene un efecto sobre la economía cubana, pero además un efecto sobre cuestiones sociales, porque afectar a salud, educación y cultura, turismo, para los cubanos es realmente decisivo. Y termino diciendo que junto con esto se siguen aprobando $20 millones que aprueba el Congreso de Estados Unidos para apoyar grupos disidentes dentro de la isla. Así es. Bueno, antes que se nos está acabando el tiempo. Pero perdóname, dio un muy buen ejemplo, Hugo, que es bueno que los chilenos lo pensemos. Es tan absurda el sistema de bloqueo, tan terrible, que es como si aplicado a Chile, el señor Luxich, por ejemplo, dueño de la mina Pelambre, una de las más grandes del mundo, no podría exportar cobre, porque los barcos en los cuales se lleva ese cobre a los lugares en que se vende son de empresas que Estados Unidos le cerraría el negocio. O sea, a ese nivel, eso es el bloqueo exactamente. Entonces es muy buen ejemplo ponerlo de esa manera. No es que esté bloqueada la isla en general, no, en concreto significa que una empresa como Pelambre en Chile no podría exportar su cobre. Ya, antes que terminemos el programa, diputado, es que hay un tema que me parece súper interesante y tiene que ver con las gestiones que usted ha estado realizando en el último tiempo. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo dice que hay 100.000 personas que viven en 802 campamentos. Sin embargo, no se toma en consideración los allegados, lo que haría que la cantidad de personas que necesitan viviendas es mucho mayor. ¿Cómo se ve esa situación? Ah, o sea, todas las estadísticas están consideradas. No, no, en esta que de las 100.000 personas que consideran. Sí, bueno, los campamentos. Este gobierno dice que le da prioridad a erradicar los campamentos. Muchos gobiernos han dado esa prioridad y no han podido. Porque la gente se va a vivir a campamentos, ya los campamentos de hoy no son los campamentos de cartones, de lata, no. Incluso algunos son estructuras de vivienda bien diseñadas con casa, porque la gente primero no quiere vivir lejos de su lugar de trabajo. Segundo, que los arriendos están carísimos, y es un negocio desenfrenado. Bueno, sobre todo esto se ha producido con los migrantes, ¿no? Hay gente que sube rienda piezas para familias enteras y viven. No hay ninguna normativa para eso. Tienen un solo baño para 4 o 5 familias, una sola cocina. Es desastroso. Hacinamiento. Entonces, claro, son estos 100.000 de los campamentos, pero son 500.000 más los allegados que no tienen casa, son casas que faltan, y ya hay 1.300.000 más que están en pésimo estado. O sea, el déficit es muy grande, y lo que falta es que tengamos más terreno a disposición, y yo creo que ha llegado la hora de plantearse de que el Estado pueda volver a construir en Chile, porque esto se ha convertido en un negocio en las inmobiliarias, pero ya escandaloso. Todo lo hacen las inmobiliarias privadas, las casas sociales sin deuda las hacen las privadas. El Estado podría instalar y hacer un proceso muy acelerado de construcción de viviendas sociales dignas para la gente, ¿ya? Sin pensar en que en que la gente tenga que andar buscando el terreno, que si el terreno es muy caro. No, que el Estado ponga los terrenos incluso, y buenos terrenos, porque los hay y podría hacerlo. Pero los mejores terrenos se reservan para las grandes inmobiliarias. Y ver cómo siguen construyendo las ciudades, porque usted tiene, el otro día yo denunciaba aquí, cómo se construye viviendas sociales en un lugar que está congestionado desde el punto de vista ambiental por la presencia de muchas empresas que contaminan. Entonces las lleva a esos terrenos y empiezan a sufrir la contaminación desde que llegan. Ahora los que viven al lado del aeródromo al bosque, se cae un avión, menos mal que sin consecuencias fatales, que podría haber sido, pero ¿hasta cuándo va a estar ese aeródromo ahí, pues? En medio de las casas, en medio de donde vive la gente. ¿Por qué tiene que estar ahí? Eso ya no es concebible, que estén los aeródromos estos en el centro de las ciudades, así como regimientos dentro de la ciudad. ¿Para qué queremos regimientos dentro de la ciudad? Y ahí un paño para construir. Si hubiera una guerra, imagínense, los daños colaterales serían impresionantes, el regimiento ahí. Pero no hace falta. Eso debe estar ya fuera. Esos son los que tienen que salir fuera de la ciudad. Terrenos fiscales ahí de sobra, donde pueden instalarse, y instalarse bien. Entonces, el tema de la vivienda es un tema mucho más profundo que lo que aparece así en la superficie, y es un objeto de lucha de mucha gente. Bien, estamos llegando al final, así que prepararse hacer un minuto, un poquito menos de un minuto ya. ¿Quién parte? Don Hugo, para despedirse. El minuto de emoción, o menos de un minuto. Nos está despidiendo, ¿te das cuenta tú? No, lo estoy despidiendo porque todavía no le presento. Bueno, todas las actividades que van a estar a marcha, que están en desarrollo ahora, seguramente van a haber muchos actos, actividades conmemorativas en torno del 11 de septiembre, y lo que se ha reiterado en el programa, la gran manifestación el próximo domingo, 15 de septiembre, el Festival de las 40 Horas. Yo, Javiera. Saludos, llegaron les había dicho que de Canadá, pero también de Suecia, de Bélgica, de Londres. También un comité de vivienda mandó sus saludos al programa, que es de Santiago, llegan saludos desde Ovalle, Coyhaique, Concepción y Nacimiento. Yo la verdad es que solo quisiera invitar con harto ánimo y con harta alegría al próximo domingo. Yo creo que ahí también va a estar un evento importante, más allá de que estoy consciente de que Hugo ya lo mencionó. Creo que hay una oportunidad de seguir instalando un tema que es democratizador y que permite efectivamente mejores condiciones de vida. Yo creo que no hay que olvidarse, digamos, de que estamos hablando de personas y no de humanos o máquinas, y de que finalmente todas estas artimañas o argumentos engañosos que se han intentado levantar contra las 40 horas no buscan más que generar el pánico y el terror de algo que no es así. Don Patricio. Mira, yo puse un tuit en la semana en que decía que el pueblo... ¿Tuitea usted también? Tuiteo a veces, sí. Yeah. Y que decía que el pueblo de Chile, de Santiago en particular, iba a rendir homenaje hoy día a sus héroes, a las víctimas de la dictadura y a sus héroes. Y alguien me preguntó, ¿y por qué son héroes? Entonces yo creo que eso hay que recalcarlo. Son héroes porque son personas que se decidieron a luchar contra una tiranía en momentos críticos de la vida del país. Y son tan héroes los que resistieron a la dictadura como aquellos que en tiempo de la primera independencia fueron capaces de luchar contra la tiranía del Reino de España. ¿Son héroes los que luchan contra las dictaduras y las tiranías? Sí, señor, esa es mi respuesta. Presidente, ¿cómo tal? Patricio estuvo... Muy bien, Patricio. No, bien. Muy bien. Sí, menos mal que no golpeó la mesa, ¿sí? No, le faltó eso nomás, pero bueno, si la golpea se desarma. Sí, hay que tener mucho cuidado. Claro. Bueno, yo quiero reiterar mi saludo a la Juventud Comunista por su aniversario y por todos los proyectos que tienen por delante, y espero que ellos sean protagonistas de las próximas luchas, todas las que vienen, empezando por esta tan importante que es las 40 horas, y que sean actores en esa actividad el día 15, ¿eh? Así que nos encontraremos ahí en el acto de las 40 horas. Así es, y por supuesto yo quiero agradecerle a todos los contertulios de hoy, a los que llegaron a la hora, como Don Hugo Guzmán, muy a la hora, a los que llegaron un poquito atrasados, como Javiera, no un poquito, bastante, y a Don Parcicio, que todos se enredan. ¿Les va a descontar? Sí, va a ir descuento. Oh. Yo les aviso. Es que no nos llegó a buscar el Uber que nos manda la... estamos adecuándonos a las 40 horas, ¿no? Ya. Muy bien, cerramos este capítulo de día lunes 9 de septiembre de 2019. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.